en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. Hoy es lunes 16 de enero de 2023 y estamos encantados de saludarte una nueva semana aquí a través de la radio del 101.4 Teleelch Radio Marca. También para los que sintonizáis Teleelch desde cualquier punto del mundo y cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. Y hoy no es un lunes cualquiera, hoy hay fútbol. El Elche quiere recuperar sus constantes vitales en el nuevo Mirandilla. Esta noche a las 9, Cádiz y Elche se miden en el último partido de la jornada 17 de Primera División, la antepenúltima de la primera vuelta. Y con los resultados que se han producido, el Elche no puede fallar más. Ahora mismo, a falta de la disputa de ese partido, los blanquiverdes están a 13 puntos de la permanencia. Prácticamente suena a insalvable. Por tanto, hoy hay que ganar. Sería la primera victoria de la temporada, la primera victoria de 2023. Y el acortar en un puntito de 11, estar a 10 puntos de la permanencia. Pero para eso hay que ganar. La plantilla del Elche ha partido esta mañana en avión hasta Jerez de la Frontera y luego en autocar hasta Cádiz. Ya se encuentran en la tacita de plata para disputar este importante partido. Hay cuatro novedades. Los últimos refuerzos, Lisandro Magallán y José Ángel Carmona, que podrían debutar esta noche. Y también buenas noticias, Josan vuelve a la convocatoria, además de Gonzalo Verdú. Son cuatro novedades, pero son seis bajas, algunas de última hora. Las bajas ya que sabíamos, que confirmamos la semana pasada, Pedro Vigas por sanción, por lesión, Alex Collado, John Chetaulla, Nico Fernández, y se han caído a última hora Paul Lirola por un proceso febril y Domingo Esquina por unas molestias musculares. Son, por tanto, 21 los jugadores que se ha llevado a Cádiz Pablo Machín. El técnico blanquiverde lo tiene muy claro. La fe es inquebrantable. Mientras hayan partidos, hay posibilidades. Sí, pues es la realidad, es lo que trato de inculcar en el vestuario, no por nada, sino porque es cierto. O sea, nosotros, aparte de los objetivos personales que pueda tener cada uno de los que han venido, tenemos un objetivo colectivo que es primero competir, que me lo oís muchas veces, porque es el primer paso para poder conseguir victorias y está cerca del objetivo final. En cuanto a las dos incorporaciones, pues creo que son de un perfil muy diferente. Uno, pues ya desde la veteranía, pues puede aportar esa sabiduría y cuando se hace esos comentarios, pues es porque ha vivido también muchas cosas en el fútbol, viene de un gran club. Es cierto que no está en su mejor momento y físicamente pues tiene que recobrar esa puesta a punto. Y Carmona pues es todo lo contrario, ¿no? Viene de competir, un chico muy enérgico que a veces pues le juega alguna mala pasada, pero que nosotros pues necesitamos, como tú bien dices, esa savia nueva también, y que el que venga porque cree en el proyecto y cree que el Elche para él va a ser bueno y para nosotros también va a ser de la misma manera bueno el que vengan y el que aporten esa energía, esa savia nueva, y fundamentalmente lo que necesitamos es calidad. Hablando de calidad y de savia nueva, estaría encantado con que en las próximas horas, hablo de Pablo Machín, el club anunciase la contratación del central de Osasuna, Aridane, que podría enfrentarse a su exclub si llega esta semana, porque llega con rendimiento inmediato, como decía el propio Pablo Machín. Quedan dos semanas y un día. Hasta el martes 31 de enero hay posibilidad de incorporar futbolistas, pero para que verdaderamente sirvan para algo hay que empezar a ganar ya desde esta noche al Cádiz. Un Cádiz que viene de ganar en Mestalla, aunque está penúltimo, pero eso sí, a dos puntos de la salvación. Si hoy el Cádiz gana, sale del descenso y dejaría tocado y hundido a un rival directo como es el Elche, al que ahora tiene ya a 11 puntos de diferencia. El Cádiz solo ha ganado un partido en casa y fue contra el Atlético de Madrid. El resto, derrotas y empates. A campo lleno se va a jugar en el nuevo Mirandilla. Eso sí, Sergio González, técnico gaditano, no se fía del Elche. Sí, yo creo que sería un error con mayúsculas, ¿no? Pensar que un partido asequible, partido sin previsión, no hay nada. No tener en cuenta que hablamos de un equipo que con el nuevo míster, con Machín, los dos últimos partidos ha podido ganar perfectamente, ¿no? Aunque el Civitas contra el Atlético de Madrid, recuerdo un remate de Penamilla con 1-0 que podía haber sido el empate perfectamente. El otro día el partido contra el Celta, Boye tiene una clarísima. O sea, es un equipo que muchos de sus futbolistas este verano han sido candidatos a ocupar otros equipos, quizás de con todo respeto al Elche, de otra proyección. Y Boye, Penamilla, Roger, que es un elemento que también peleamos muchos equipos por tenerlo al final, está allí. Futbolistas que realmente, pues, por lo que sea, a nivel de conjunto, no han conseguido ese resultado que les haga ese clic para poder despertar. Y nuestra misión es esa, ¿no? La primera misión es concienciar a todo el mundo que hay que venir aquí a apretar los dientes, ¿no? El partido de lunes es un partido donde todos tenemos que saber que va a ser un partido muy complicado, el que venga al campo, los que vamos a jugar, los que están en el banquillo, sabiendo que es un partido muy difícil y un partido donde realmente todo lo que sea distinto a pensar que tenemos que sufrir para volver a ganar va a ser una equivocación, ¿no? Y a partir de ahí, ser atrevidos, ¿no? Ser atrevidos, ser un equipo que en casa tiene un plus más que su gente, pero siendo consciente que o damos una muy buena versión o va a ser muy complicado ganar al Elche, ¿no? Porque tiene fundamentos para poder ganar cualquier tipo de partido en primera división, seguro. Palabras de Sergio González, el técnico del Cádiz, exjugador, y que también sabe que si su equipo piensa que va a ser sencillo ganarle al colista, se estará equivocando. Las que no se equivocan y siguen por el camino de la victoria son las jugadoras del Club Balonmano Elche, el Athletic Go, que venció al Zorc Jagodina en el partido de vuelta de los octavos y se clasifican para cuartos de la European Cup. Habían ganado de 12 goles en la ida y este fin de semana ganaron la vuelta por 3 goles también, 24-27. Pues Antonio González no solo nos hablará del rival en la recta final del programa, sino también de esta magnífica victoria. Todo ello aquí, en la sintonía del deporte. Teleelch, Radio Marca. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible. Es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra, móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este lunes 16, día de fútbol, día de partido, desde las 8:30 esta tarde-noche, edición especial de Marcador por aquello de ser lunes. Mañana tendremos a todo gol a las 10:15 de la noche en Teleelch y hoy retransmisión de ese partido Cádiz-Elche desde las 20:30, 8:30, aquí en el 101.4, en Teleelch en Radio Marca, también en Teleelch Televisión y también en el 103.7, en nuestra emisora hermana Es Radio. Bueno, pues nueva final para un Elche en esa lucha por la permanencia. A las 9 en el nuevo Mirandilla, el Cádiz penúltimo en la tabla, pero con 11 puntos de ventaja respecto al Elche. Está a 2 puntos de la salvación. El Cádiz sabe que si hoy gana, dará un salto cualitativo en la tabla y saldría del descenso. Adelantaría al Sevilla, al Valladolid y al Celta y al Getafe. Perdona, y al Español. O sea, pegaría un salto de 6 posiciones si hoy es capaz de ganar al Elche, algo nada difícil de pensar teniendo en cuenta que casi todos le han ganado al equipo ilicitano. Además, el Cádiz viene de una buena racha desde que empezó 2023, lleva un empate en casa contra la Almería y la victoria en Mestalla. Bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz este Elche de Pablo Machín, a ver si a la tercera desde su llegada en Liga va la vencida y tras la derrota contra el Atlético de Madrid y contra el Celta y con esa savia nueva de los Carmona y Magallán, el equipo es capaz de dar por fin una alegría a la afición blanquiverde y sumar su primera victoria. Penúltimo contra último, aunque hay muchas diferencias de por medio, solo viendo esos 11 puntos de diferencia entre uno y otro, desde luego, a verlas, haylas. Eso sí, en lo que se parecen muchos en goles a favor, el Elche es el equipo con menos gol, solo ha marcado 10 goles, el Cádiz el segundo con uno más, con 11 goles. La diferencia, el por qué lleva 11 puntos más es porque encaja menos goles que el conjunto ilicitano. El Elche también es el más goleado, mientras que el Cádiz también es de los más goleados, pero ha encajado 7 menos, los ha rentabilizado mucho mejor. Para ese partido, el técnico del Elche se ha llevado 21 futbolistas, novedades, los nuevos, Magallán, Carmona, entra Gonzalo Verdú tras cumplir partido de sanción y la gran novedad, Josan, tras su lesión. Buena noticia la presencia de Josan. Las malas noticias, 6 bajas por sanción, Pedro Vigas, por lesión, Alex Collado, Jonche Taulla, Nico y a última hora Paul Lirola, que apuntaba a meter la cabeza en la convocatoria, tiene un proceso febril, y Domingo Esquina, que había cumplido partido de sanción y que arrastra molestias musculares. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Pues yo creo que va a seguir con ese 1-3-4-3, con tres centrales, Edgar Badía en portería. Magallán podría tener su oportunidad de debutar, aunque es cierto que viene sin ritmo, pero si tiene calidad y experiencia como para superar lo que hay, yo creo que no estamos ya para muchas probaturas, hay que poner lo mejor de la casa. Magallán, Diego González, Gonzalo Verdú, podría ser la tripleta defensiva. Si Magallán, el técnico, entiende que todavía no está para el inicio, pues ahí Palacios, junto a Gonzalo Verdú y Diego González, sería la tripleta de defensas. Dependiendo de esto, de si Magallán juega o no, Palacios sería carrilero derecho. Si no juega Magallán y Palacios ejerce de central, Carmona podría ser perfectamente carrilero derecho, porque este sí viene con ritmo de competición. Banda izquierda para Clerc o incluso Lautaro. Centro del campo, Gumbau, Mascarell. Arriba, Roger, Lucas Boyé y Pere Milla. El resto, banquillo, Axel Werner, también el portero Jesús López del filial. Si no juega Carmona, Rocco, si no juega Lautaro, Raúl Guti, Fidel, Tete Morente, Ponce y Josan, que, como digo, mete la cabeza en esa convocatoria. Habla precisamente de los nuevos Magallán y Carmona, Pablo Machín. Bueno, creo que es evidente que Lisandro es un central que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones. La idea es más en la posición de central derecho. En el medio lo podría hacer, pero bueno, creo que necesitamos otras características para esa posición. Y Carmona, pues, es versátil, puede jugar tanto de lateral en línea de cuatro como incluso de carrilero, y también de central derecho fundamentalmente, porque bueno, pues las condiciones físicas, aunque no es un jugador muy alto, sí que es potente, sí que es rápido también al espacio, y dependiendo las situaciones y a los delanteros a los que nos vayamos a enfrentar, pues podemos optar por una cosa u otra. Lo bueno es que están predispuestos ambos a ayudar al equipo en la posición que en este caso yo considere oportuna. Habla sobre el Cádiz. Sí, seguro que eso ha recobrado, pues, nuevos bríos para el Cádiz. Viene de ganar. Se ha puesto en una posición pues un poco más holgada o desahogada dentro de estar ahí abajo. Es cierto que para nosotros son todos rivales directos, pero bueno, creo que, como tú bien dices, el Cádiz, pues, se le puede catalogar así, porque sinceramente creo que no hay o no debería haber mucha diferencia entre una plantilla y otra. Yo creo que mis futbolistas pueden competir perfectamente contra ellos. Luego, pues, en los partidos hay muchas circunstancias, pero esperemos que, como tú dices, esa subida de moral después de la victoria no sea determinante, que nosotros también podamos competirles bien y conseguir esa victoria que a nosotros también, pues, nos reconforte. Un Cádiz que incluso fuera de casa le va mejor que en casa. En casa solo ha ganado un partido, ganó al Atlético de Madrid por 3-2. Ha perdido pues en casa tres partidos. Perdió 0-4 contra el Barcelona, 0-4 contra el Atlético de Bilbao y perdió 0-1 contra la Real Sociedad, y ha empatado cuatro partidos. Empató uno frente al Almería, fue el último partido, el primero de 2023, en el nuevo Mirandilla. Empató a cero contra el Betis, empató en su casa también en Cádiz contra el Español a 2 y empató a cero contra el Villarreal. Y bueno, vamos a ver si el Elche es el cuarto equipo que es capaz de vencer en el antiguo Ramón de Carranza. Sergio González, técnico del Cádiz, habla sobre el Elche. Es un equipo que me gustaría hablar de él, es un equipo que ha cambiado la estructura, que juega con esa línea de 5 muy establecida por Machín, una línea de 5 que la trabaja muy bien, que lleva mucho tiempo con ella y da muy buenos resultados. Esos dos pivotes que hacen de equilibrio, y luego tenemos esas alternativas de jugar si juegan con dos por delante del delantero, si juegan con dos delanteros y media punta. Es un equipo que nos va a generar muchos problemas, equipo que llega mucho por fuera, carrileros muy veloces, carrileros con mucho físico, mucho centro lateral, Boyé que los aguanta bien, descarga y juega por fuera. Bueno, un equipo que está bien estructurado, que nos va a hacer correr mucho, que nos va a hacer trabajar mucho y que tenemos que tener mucha comunicación, ¿no? Porque Pere Milla es ese futbolista que hace que sea un poco indetectable, ¿no? Se mete detrás de los pivotes, se mete por fuera, busca la zona más aire para jugar, y bueno, tenemos que estar concentrados en eso, con mucha comunicación, y saber que va a ser un partido muy complicado, ¿no? como no podía ser de otra manera, Sergio González ha hecho los deberes y ha escrutado perfectamente al cuadro ilicitano. Un cuadro ilicitano que tiene por delante dos semanas y un día para conseguir más refuerzos. Y se le preguntaba a Pablo Machín si van a llegar más. Bueno, estamos en lo mismo. Todo lo que venga queremos que mejore lo que haya y que lo complemente también. Pues las posiciones, un poco lo que se ha estado hablando, ¿no? Creo que necesitamos, bueno, pues centrales que ya se está trabajando en eso, y jugadores quizá por delante también, para que nos puedan dar esa competitividad. Un medio centro seguramente que también está buscando el club. Y luego, pues el mercado puede ofrecer cosas que ahora, pues, no nos las planteemos y que, bueno, se valore también un poco a más largo plazo. Y bueno, yo soy entrenador, yo puedo dar mi punto de vista, pero al final normalmente los futbolistas se fichan a largo plazo y bueno, el club tiene que valorar también qué es lo que puede traer y si está en disposición de hacerlo. Un central y un centrocampista. Es ahora mismo las urgencias que Machín pide a gritos. Un centrocampista para meter competencia ahora mismo a Gumbau, Mascarell y Guti. No hay más, porque Domingo Esquina está, pero como si no estuviera, teniendo en cuenta que Machín cuenta bien poco con él. Y es uno de los que podría estar en la rampa de salida junto a Pol Lirola o incluso Alex Collado. Sobre ese central tiene nombre, Aridane. Además, el hecho de que quiera jugar y de que su pareja viva a 30 kilómetros de aquí, sea de Elda, hace todavía más hincapié en que las dos partes quieran. Solo falta que Osasuna le deje salir. Pero Pablo Machín reconoce que le encantaría que llegase el canario Aridane. Sí, como te digo, a mí en un primer momento pues me preguntan cuál es mi idea, yo la doy. Luego, a partir de ahí, el club es el que tiene que trabajar. En cuanto a posiciones, es una posición que necesitamos reforzar. Desde mi llegada ya lo teníamos todo claro, pero es, bueno, pues difícil por la situación de mercado o bueno, las posibilidades que tenga el club. Aridane se adapta perfectamente a la posición de eje de la defensa. Estaría encantado de que pudiera venir. Ahora pertenece a otro club y los que tienen que trabajar pues son eso, entre clubs. Estaría, ya te digo, encantado de que viniera, porque sí que es un futbolista que está preparado para competir desde ya. Ha entrenado, y me consta, muy bien durante toda la temporada. Estos dos últimos partidos de Copa y Liga ha jugado, o sea que es realmente el prototipo de futbolista que necesitamos llegar para aportar y para dar esa energía de la que hablábamos antes. Por tanto, la llegada de Aridane estaría más cerca. Insisto, solo faltaría que Yagoba Arrasate, el técnico de Osasuna, diese el visto bueno. Se podría dar la misma circunstancia que se dio con Johan Mojica y el Villarreal. Es decir, que esté entrenando con Osasuna y que esta semana se viniese al Elche para enfrentarse a su ex, a Osasuna, unos días después. Con Mojica pasó, pero vamos, 48 horas después. El viernes entrenaba con Elche, el sábado se marchaba a Osasuna, a Villarreal, y el domingo, aunque no jugaba, pero vamos, que ya era rival del Elche Club de Fútbol. Y precisamente ese nombre se ponía en el tapete, la posibilidad de que pudiera volver en este mercado invernal Mojica, pero cedido. Bueno, ahora creo que va a tener que jugar un poco más por las lesiones. También, bueno, esto no depende únicamente de nosotros. Seguro que si se diera la circunstancia, todos estaríamos de acuerdo de que sería un refuerzo excepcional. Pero, bueno, vamos a pensar en cosas que puedan ser más factibles y, bueno, que sigan trabajando la Secretaría Técnica, que nos pueda dar más herramientas y más mimbres para construir un buen bloque que nos permita competir y, como tú decías, que la afición del Elche, que es fundamentalmente para la que competimos, pues se siga sintiendo orgullosa del equipo, que nos siga acompañando como ha estado haciéndolo hasta ahora. Yo a lo que me comprometo es a que no vamos a bajar los brazos en ningún partido y que cuando el árbitro pite el final, los jugadores van a dejar todo en el terreno de juego para que nadie nos pueda recriminar nada en ese aspecto. Y es que el vacío que dejó Mojica se deja notar partido tras partido aquí, en Elche, incluso en el propio Machín, que lo tuvo en el Girona. Bueno, no creo que un jugador haga un equipo, ni que sea tan determinante. Si fuera un delantero centro, pues probablemente lo fuera más. Lo que está claro es que el año pasado, pues la mayoría de los ataques y el peligro era siempre por banda izquierda, con un jugador que estaba en uno de sus mejores momentos, como era Johan, y que, bueno, el club trató de, imagino porque no estaba yo, trató de suplir la baja de la mejor manera con el tiempo, el poco tiempo que quedaba, y creo que Kler es un jugador que, sin tener las características de Mojica, pues es un buen jugador de primera división y, bueno, como tú dices, yo les he tenido a los dos. Las características ofensivas de Mojica es difícil de encontrarlas porque, bueno, hay pocos futbolistas de esa capacidad, no en vano, pues bueno, ha fichado por uno de los mejores equipos de España. A partir de ahí, tampoco es que el cambio sea únicamente Mojica, porque ha habido también bastantes futbolistas y hay muchas veces que no los ves en el partido oficial, pero en el día a día hay jugadores que sí que son muy importantes a la hora de, bueno, exigir en los entrenamientos o un montón de circunstancias que pasan en el día a día. Así que sigo pensando lo mismo. Creo que la plantilla del Elche es una plantilla que debería de llevar más puntos de los que llevamos y estamos en esa fase para conseguirlo. Y pasamos al bando rival porque Sergio González, seguramente en su afán de motivar más a su equipo y a su afición, habla de que el Elche ha merecido mucho más. Bueno, yo creo que al final el fútbol es muy complicado que en tantas jornadas no hayas conseguido una victoria, ¿no? Entonces ya muchas veces dices, pues probabilidad le toca, ¿no? Le toca probabilidad, ojalá no seamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un buen trabajo en todos los aspectos, sobre todo venir con la mentalidad de que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Tanto para la gente, tanto para los futbolistas, tanto para todos, saber que va a ser un partido muy complicado, porque es que es la realidad, no es que estamos diciendo una cosa que sea mentira, ¿no? Y lo hemos explicado, ¿no? El porqué. Es un equipo de primera división, con futbolistas de primera división, con futbolistas que el año pasado consiguieron una salvación holgada y que han sido en este mercado posibles salidas de ellos para, bueno, vestir la camiseta a otros equipos y al final se han quedado allí, ¿no? Por lo que sea, no le están consiguiendo esos resultados, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar que aquí no sea, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Preparando un buen partido, siendo intensos, pero teniendo la humildad deportiva de saber que ellos tienen mimbres suficientes para poder ganarte el partido, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad, desde fuera, desde dentro, de ser ese equipo, bueno, en mayúsculas, para realmente afrontar un partido difícil y tengamos las opciones de poder ganarlo. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde, Avenida de Crevillente 70, Elche. Pues es momento de profundizar un poquito más en el rival, en el Cádiz de Sergio González. Para eso está ya nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Aquí te tengo. Muy buenas tardes, Paco. Pues cuéntanos, ¿qué Cádiz se va a encontrar el Elche esta noche en su estadio? Pues Paco, un Cádiz muy motivado. Es el primer partido para el conjunto gaditano en 2023 en su estadio, en el nuevo Mirandilla, porque el duelo ante el Almería, que terminó en empate, fue el 31 de diciembre. En la tacita de plata echan sus cuentas y están muy claras. Si ganan esta noche al Elche, el equipo saldría del descenso y además, como has comentado, daría un salto de 5 puestos en la tabla. Por eso el partido se presenta como una oportunidad de oro para dejar herido de muerte a un rival directo que se encuentra colista con 11 puntos menos a más de 3 encuentros de distancia. La prensa gaditana señala que el Elche visita un Cádiz que está en plena construcción en este mercado invernal porque ha realizado ya un par de movimientos con el lateral Raúl Parra y el pivote Jouba Diarra y sigue buscando al sustituto del esfrangiverde Lucas Pérez, que se marchó a finales de diciembre al Deportivo de La Coruña, y sin el madridista Antonio Blanco, que ha salido cedido a segunda división. Esos son los principales movimientos en este mercado invernal del Cádiz. El 9 podría ser Chile Tarín, delantero canadiense del Brujas belga. Sea como sea, Paco, el Cádiz sabe que recibe al peor equipo de la liga, pero no quiere un exceso de confianza. No espera un partido cómodo ante un Elche con muchísimas urgencias. El técnico Sergio González ha citado a 21 futbolistas, 4 jugadores se quedan fuera por problemas físicos, el portero David Gil, los defensas centrales Juan Cala y Víctor Chus y el centrocampista José Mari, que ha dicho adiós a la temporada. Escuchamos el último corte de Sergio González en la previa del duelo ante el Elche Club de Fútbol. Que está claro que es un partido en casa, que nuestra obligación en casa es estar mucho más cerca de ganar, que a priori este partido, al margen de la situación del Elche, el jugarlo en casa contra un equipo que está peleando con tu objetivo, deberías tener argumentos suficientes para poder ganarlo. Pero que en esa previa no pongamos la pildorita de que es un equipo que solo lleva 4 puntos, que no ha ganado. No, es un equipo de primera división, con futbolistas de mucho nivel, con un míster de buen nivel, que por lo que sea, por situaciones de partido no ha conseguido una victoria, cuando es verdad que en muchos partidos ha tenido opciones de ella y que va a haber algún momento del partido en el que ellos sean un poquito mejores que nosotros y tengamos que sufrir, tengamos que apretar el culo y tengamos que correr. Y en la fase en la que nosotros seamos mejores que ellos, que ojalá sean muchos más minutos, porque debe ser así al jugar en casa, seamos capaces de ejecutarlo bien y conseguir ese gol o esos goles que nos den la victoria, que es lo que todos queremos, pero sabiendo que va a ser un partido importante y un partido difícil. No se fía del Elche el técnico del Cádiz. El posible 11 titular, Paco, dibujo 4-3-3 o 4-2-3-1 con el argentino Jeremías Conan Ledesma en portería. Es el santo particular del Cádiz, portero que está en muy buena forma. Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali y Espino en línea de 4. Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, que viene de marcar en Mestalla, y el esfrangiverde Alex Fernández en el centro del campo. Rubén Sobrino, Brian Ocampo y Lozano en ataque, aunque Sergio no ha querido dar pistas y deja abierta la posibilidad incluso de jugar con dos delanteros, ya que compite en casa. Por cierto, se espera, como has dicho, Paco, una gran entrada esta noche en el nuevo Mirandilla. Pese al horario del encuentro, el club gaditano ha hecho fuerza con una atractiva oferta para la venta de entradas y su afición, que siempre está al lado del equipo y apoyando, va a convertir de nuevo su estadio en una caldera y, en definitiva, en un territorio hostil para los de Pablo Machín. Hasta 3 entradas puede sacar un abonado al precio de una. Echando un ojo al historial en el antiguo Carranza, Paco, nos encontramos que en 23 partidos, 2 victorias del Elche, 5 empates y 16 derrotas. Se ganó allí en el 96 y en el 2021. 3 partidos ha ganado el Cádiz este curso ante Valladolid, Atlético y Valencia. Ha sumado 4 puntos de los últimos 6 en juego y quiere ganar esta noche al Elche para salir de la zona de descenso. Lo que pasa en el nuevo Mirandilla te lo contamos en Marcador desde las 8:30. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Y hablamos del Athletic Go, del Club Balonmano Elche, que ha conseguido meter la cabeza en cuartos de final de la Copa Europea. Así es, el Athletic Go Club Balonmano Elche, que sigue haciendo historia y se vuelve a meter por segunda temporada consecutiva en los cuartos de final de la European Cup. Las guerreras franjiverdes vencieron el pasado sábado por la tarde al Zorya Godina de Serbia, 24-27, aunque hay que decir, Paco, que ni la propia organización se aclara con el resultado final, porque en un lado pone que fue 23-27 y luego entras en la ficha del partido y coloca el 24-27. Es algo anecdótico porque no cambia para nada el signo del encuentro. En cualquier caso, fue un gran partido de las ilicitanas, que supieron contener desde el primer momento a su rival, un equipo que ha hincado la rodilla ante el Elche dos veces en menos de una semana, y eso que en su liga está invicto. 58-43 ha ganado el cuadro blanquiverde en el global de la eliminatoria. Las jugadoras de Joaquín Rocamora ampliaron la ventaja de 12 goles que consiguieron en la ida disputada en el Esperanza Lag. En Serbia, las franjiverdes estuvieron contundentes en defensa y fluyeron en ataque. Pipay Wolves con 6 goles y Celia Aguilaver con 5 fueron las máximas anotadoras del Elche. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con el técnico oriolano sobre esta nueva hazaña del Club Balonmano Elche. Creo que hay que poner en valor la gran eliminatoria que ha hecho el equipo. Nos hemos enfrentado a un equipo como el de Llagodina, que tan solo ha perdido en toda la temporada los dos partidos que ha jugado contra nosotros, con varias jugadoras internacionales como Bojicic o Mitrovic. Creo que al final, en el partido de ida, le logramos sorprender con la defensa abierta, y que ya en el partido del sábado realmente yo a ella no le vi con la ambición y con la mentalidad de ser capaces de intentar remontar la eliminatoria. Creo que hay que resaltar además el trabajo colectivo de todo el equipo. El hecho de que nuestra segunda línea metiera tantos goles el sábado habla del principio de continuidad y de seguridad ofensiva que llevamos a cabo, y bueno, creo que realmente hay que estar muy contentos y satisfechos tanto del partido del sábado como de la eliminatoria al completo. Así las cosas, Paco, el Elche vuelve a estar entre los 8 mejores equipos de la European Cup. La temporada pasada también logró meterse en dicha ronda, pero cayó eliminado ante el Rocasa Gran Canaria, que posteriormente se coronó como campeón. El Elche conocerá a su rival en los cuartos de final el martes por la mañana, tras la celebración del sorteo a partir de las 11. En el bombo hay otros dos equipos españoles, el Balonmano Gijón y el Atlético Guardes, uno polaco, una escuadra portuguesa, una eslovaca y dos turcas. Las guerreras ilicitanas, por cierto, regresan a la Liga el próximo miércoles con el duelo de la jornada 11 ante el Gurpea Betionac de Navarra en el Esperanza Lag a partir de las 8 de la tarde. Un partido que podrá seguirse en directo a través de Teleelch. Pues tenemos semana de balonmano, miércoles y el próximo domingo también a las 12. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Nos oímos a las 8:30, si tú así nos eliges, porque a las 8:30 tenemos edición especial de Marcador, retransmisión del partidazo Cádiz Elche. ¿Será por fin hoy cuando podamos cantar la primera victoria del Elche? ya nos gustaría, ojalá. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.